en Costa Rica. Y hoy desde la península de Nicoya nos llega información sobre cómo una decisión tomada en 1915 desde la capital y sin consultar sigue generando controversia e incertidumbre entre sus habitantes. Aunque este forma parte del territorio que se anexó a la provincia de Guanacaste en julio de 1824 por voluntad propia, en 1915, sin saberlo, pasaron la jurisdicción de otra provincia. Más de un siglo después, la decisión de a cuál provincia pertenecerán estas comunidades, de manera definitiva, sigue en manos de los tribunales. Para conocer más sobre este tema y el sentir de quienes habitan la región, damos el pase a Miguel Vega y Londi Aguilar, que nos informan desde Radio Peninsular. Saludos desde Radio Peninsular y para Mesoamérica, a través del informativo Voces Nuestras. Desde Jicaral, aún de Punta Arenas. ¿Cómo aún de Punta Arenas? Sí, porque podríamos volver a ser guanacastecos. ¡Ay, oí! ¡Qué interesante! De hecho, ese es el tema de este reporte. Les saludamos Londi Aguilar Hernández y Miguel Vega Castillo. El pasado 25 de julio, Costa Rica entera celebró los 192 años de anexión del partido de Nicoya. Mientras que en muchas partes del país la celebración evoca comidas típicas, baile y fiesta. En la región sur de la península de Nicoya, Jicaral, Paquera, Cóbano y las Islas del Golfo, se vive una espera que por ratos parece interminable. Remontando la historia, la región fue parte de los territorios que decidieron de la patria por nuestra voluntad ser costarricenses, para que luego un presidente los segregara de Guanacaste y los cediera en administración a Punta Arenas por 100 años. De esa manera nosotros queremos, reitero, hablarle al pueblo de Costa Rica, hablarle a los tribunales de justicia, diciéndoles que estamos pendientes y, como decía don Fito Salazar, con los ojos abiertos de día y con los ojos abiertos de noche, esperando el resultado y esperando lo que nos dirá el Tribunal Contencioso Administrativo con respecto a la demanda que ha hecho Guanacaste de los territorios peninsulares. Así que hemos invitado para el día de hoy a Santiago José Miguel Villalobos, precisamente que es el abogado que está llevando adelante este proceso, para que nos cuente, para que nos diga exactamente qué es lo que se ha hecho y para que nos cuente también qué es lo que los guanacastecos podemos esperar de este proceso. En octubre de 1915, los guanacastecos de esa época se despertaron sin darse cuenta que les habían quitado más de 2.000 kilómetros de su territorio. Y no se dieron cuenta porque la decisión había sido tomada en San José por el presidente de la República, Alfredo González Flores, que había firmado un decreto que, entre otras cosas, había trasladado más de 2.000 kilómetros que pertenecían a la provincia de Guanacaste y se los había regalado, trasladado a la provincia de Punta Arenas. Y creo que la principal prueba de que no se dieron cuenta es que un año después recibieron con bombos y platillos a Alfredo González Flores aquí en Liberia. Le aplaudieron, le hicieron ceremonias y hay fotografías que creo que están en la municipalidad y en las casas de varios liberianos donde se ve a don Alfredo muy elegante, con traje y corbata, ya me imagino con el calor liberiano, todos encorbatados, y don Alfredo recibido con aplausos y bendiciones por parte de los liberianos. Si hubieran sabido lo que había hecho don Alfredo en octubre del año anterior, no creo ni siquiera que hubiera venido don Alfredo González Flores a Guanacaste. De pronto, allá por 1920, empezaron a salir unos mapas que se enviaban a los distritos escolares. Y parece que esa fue, según se relata, la primera ocasión en que los guanacastecos se dieron cuenta de que algo raro había pasado en octubre de 1915. ¿Cómo les llegaban los mapas de los circuitos escolares a las escuelas y colegios de Guanacaste? Y de pronto la parte final de la península parecía separada por una línea y con otro color. Me imagino lo que debe haber pasado para los maestros y maestras en ese momento en el Guanacaste, de ver que el mapa con el que habían aprendido estudios sociales o geografía de Costa Rica de pronto estaba variado. Deben haberse preguntado qué fue lo que pasó y algunos cuantos madrazos deben haber degenerado para las autoridades políticas de San José. Pero ya no había nada que hacer en ese momento. Y aquí entro a la historia de dónde aparece don Marco Jiménez, dónde aparece don Mario Arredondo, que aquí ya vamos a hacer un poquito de, no de anécdota, es parte de la historia y del reconocimiento que se le debe a estas personas. Un día hablando con don Mario, me dice, yo no quiero irme de este mundo sin que se recupere los territorios de la península para Guanacaste, pero ya no sabemos qué hacer. En esa conversación le digo yo, ¿y por qué no hacemos otra cosa diferente? ¿Por qué en vez de seguir hablando de plebiscitos y de proyectos de ley y de acciones de inconstitucionalidad, por qué no nos vamos a los tribunales normales a presentar una demanda para pedir la nulidad de ese decreto? La pregunta era, ¿y por qué el decreto es nulo? Bueno, porque violó la ley de 1909. Y aquí es donde viene, alguien podría decir, el licenciado Villalobos se volvió loco. ¿Cómo vamos a impugnar un decreto frente a una ley de 1909 que ya está derogada? Bueno, porque los decretos son ilegales o no frente a las leyes del momento en que se aprobaron. Y ya les expliqué que la ley de 1909 establecía que no se podían variar los límites entre las provincias si no era por una ley. Nos pusimos a trabajar en la demanda, era olvidarnos de la parte política, olvidarnos del plebiscito, olvidarnos de la Asamblea Legislativa. Un elemento que todos han captado perfectamente. En el momento que usted sacó el tema de la Asamblea Legislativa, ya no hay una discusión ideológica, ya no hay una discusión política. Ya ahora aquí están unidos los de izquierda, los de derecha, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los viejos. Ya no hay colores partidistas. Es uno de esos casos en que había que judicializar el problema. Porque aquí todos lo queremos judicializar y a veces se echa a perder todo. Pero este sí había que judicializarlo, sí había que llevarlo a los tribunales, porque era la única manera. Nicoyano, son romance musical. Está previsto que en los primeros días de octubre del presente año se conozca la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. Por supuesto que estaremos pendientes de contarles si volvemos a Guanacaste o en definitiva nos quedamos porteños. Tu relincho es alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear al amor en la más linda de esta tierra sin igual.